angustiante. ¿Cómo lo viste al grupo ahora en el vestuario? Yo imagino normal, que está dolido. Es una cosa lógica. Sí, una cosa lógica. Uno no espera, siempre tiene la máxima ilusión. Pero la realidad es esta, entonces hay que mejorar y tratar de ganar todos los partidos que nos quedan. ¿Cómo está River para seguir ahora adelante después de este gran golpe? Tratando de entrenar, de mejorar, de pulir cosas que no estamos haciendo bien y a la brevedad tratar de jugar mejor y ganar. ¿Y por qué cosas no están saliendo bien? Y no estamos jugando todo lo bien que podríamos llegar a jugar. ¿Pero qué les está faltando? ¿Hacés un análisis, pasan las fechas? De tres cuartos de cancha hacia adelante y tenemos que tener un poco más de... Hasta ahí llegamos, nos falta el último cuarto tener un poco más de claridad, creamos pocas situaciones. Y también es un problema de jugadores, ¿te están faltando jugadores, Pipo? No, yo acepto los jugadores que están y me hago cargo y soy el responsable de los jugadores que tengo. ¿Y